esperando a que te llegue el fax. Y bueno, pero el problema no es solo el fax, el problema es que si me inventan destinos en los ómnibus, Flavio. Sí, también. Es increíble. Hacen ómnibus con destino a 5 cuadras. 5 cuadras de recorrido. Qué papita. No va a laburar de guarda. En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente, va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple por de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Pero aparte era un fax con fotos, ¿eh? ¿Sí? Era un fax que venía de aquellas. Sí, aquellas. Ah, bueno. Entonces está bien. Después te las muestro. No digo nada. No. Son todas con. ¿Sabes cómo salen las fotos en el fax, no? Todo con cuadradito, cuadradito, te arma la foto, increíble. De acá a morir, esto. Buenas tardes, noches, amigos. Damos comienzo a otra edición de Monóculo del día viernes, última edición de la semana, con muchos premios, sorteos, regalos para ustedes. Ayer lo anunciábamos. Hoy vamos a estar sorteando uno de los libros de porque tenemos varios ejemplares que nos dejó Yamandú Sabini, quien está directamente relacionado también con Monóculo, pero no vamos a adelantar nada con respecto a esta relación. Solamente está mencionado en la solapa del libro lo que estamos mencionando, la relación de Yamandú Sabini. Y tenemos el sorteo del libro, que es Inediciones de una imprenta, un libro de 400 páginas, donde con un estilo propio Yamandú nos cuenta. Yo no sé si conviene adelantar un poco de qué va el libro o que cada uno lo descubra por sí mismo. Prestes ayer justamente comentaba que lo había leído el libro y a su vez también lo recomendaba. Nosotros lo recomendamos y hoy lo estamos sorteando, un ejemplar de Inediciones de una imprenta, entre quienes se comuniquen al 480-0121. 480-6568 y el 096-852-858. Pero como decimos que venimos llenos de premios, no solamente libros vamos a estar regalando, sino que también le vamos a hacer honor a el viernes de película y también vamos a entregar entradas para la próxima semana para un festival que tiene como nombre Atlantidoc, que se va a estar desarrollando en la ciudad de Atlántida, y una selección del material en el Complejo Plaza, en la Sala Libertad. Es un festival de documentales y hay variados y interesantes documentales, pero solamente va del lunes 8 a el sábado 13 este festival. O sea, las personas que ganen entradas o quienes participen, tengan en cuenta que solamente tiene una semana de vigencia esta entrada, porque esto luego no sigue, es solamente un festival. Es como los tiempos que corren. Exactamente. Rápidos, veloces. La inmediatez. Eso lo decimos porque a veces la gente se toma un tiempo en venir a buscar la entrada. Al final siempre llegan aquí a la radio, pero en este caso hay que hacerlo rápidamente. Uh-huh. 480-0121, 480-6568. En ese caso nos pueden dejar un mensaje de voz. Recuerden que hay un minuto para dejar el mensaje. A veces la gente se extiende y nosotros quedamos ahí a medio saber cuál fue el mensaje, o por lo menos el total del mensaje. Sí, aparte son dos cosas, ¿no, Flavio? Primero, buenas noches a usted, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a Manuel. Pero el problema, además de que se pierde el mensaje, que es grave, al que llama, después del minuto le da corriente. También le da un golpe. El teléfono le da un golpe de corriente. Ese pip. Si uno no corta enseguida, No, nosotros no nos hacemos responsables. Para nada. Amigos, para el adorno navideño, el ojo que todo lo ve, además del compás y la escuadra, el suizo. Este mensaje lo manda el suizo y hace referencia a un mensaje que nos mandaron el día de ayer. Una llamada que tuviéramos de Prestes, donde enumeraba la escuadra y el compás en su árbol de Navidad como adornos navideños. Y bueno, el suizo hace un aporte también para esta iniciativa. Hay que adelantarse a los tiempos. Siempre se habla que el 8 de diciembre es el día del armado. El arbolito. Que es el día de las playas. Exacto. Además. Se arma en la playa. ¿A usted lo arma en la playa? Yo lo armo en la playa. ¿Y por qué? Y porque hacemos las dos cosas juntas. Vamos con mi señora y los chiquilines a la playa y llevamos la caja de zapatos, que es donde tenemos todos los chirimbolos. Y se probó nuevo, ¿no? Todos los años hay que estrenar. Y armamos ahí, en la orilla. Mira, usted no sabía. Es verdad, yo he visto mucha gente que lo arma, pero no asociaba. Y aparte sacudimos el árbol en el agua, para que, como quedó santificada el año anterior. ¿Pero no es árbol nuevo? No, el árbol lo cambio cada 4 años. Ah, los chirimbolos son los nuevos. Un chirimbolo nuevo. Ah, un chirimbolo por año. Un chirimbolo por año. Bien. Sí. Para que dé resultados, si no lo asesino, le da resultados, Flavio. Ah, no sabía, mire usted. Yo le digo, no haga esas cosas de opulencia, de reventar todos los chirimbolos y decir, bueno, para el año que viene, compramos que sea todo nuevo. No, claro, es que tomando en cuenta la evolución de los últimos años, indudablemente yo no seguí esa práctica y me he visto perjudicado diferentes órdenes, ¿no? Sí, lógico. Tiene que cambiar cada 4 años el arbolito y todos los años poner un chirimbolo nuevo. ¿Y las guías de luces? Las guías de luces no. Sobre eso no tengo simpatías al respecto, pero no sé, que usted elija. Uno puede usar la guía de luz. Yo tengo la manguera de los bailes. Que claro. Se la pongo al arbolito. Queda. Sí. Lo tengo que poner contra la pared porque es media pesada la manguera, ¿vio? Claro. Para el árbol. Claro, sí. Pero queda precioso. Ah, y aparte. La manguera de luz, además lo remite a una fiesta. A fiestas tanto familiares como fiestas de encuentro, fiestas sociales. De todo tipo. Sí, aparte, queda. Y además queda, le queda protegido porque la manguera. Claro, la manguera es una manguera larga. Claro. Y el árbol no es tan grande. Claro, a veces queda mucha manguera. Entonces, claro, le tiene que dar unas cuantas vueltas. Le queda. En algunas partes no se ven los chirimbolos. Pero se ve la luz. Pero están. Claro, pero están las luces. Y están. Con eso. Sí. Eso es una medida que acá no se ha desarrollado todo lo que sería de desear el adorno del exterior de las casas en función de la Navidad, ¿no? Las entradas, los jardines, de repente los arbustos. Hay algunos que sí usan eso, pero no todos. No. Y qué lindo que queda, cuando te vas por la calle y ves los jardines. Le da vida. Queda lindo. Hay que tener cuidado para no recargar mucho el consumo eléctrico, de poner todas las guías de luces de bajo consumo. Ah, sí. Tenés que cambiarlas. Exacto. Le cambia la lamparita y listo. En vez de la chiquita, le pone una de bajo consumo y ya está. Aparte, le digo, pone una de bajo consumo, pero en lugar de poner una de repente que emule a una de 65 watts. Agarra una que le rinda como una de 100, por ejemplo, y le da unas luces a ese árbol. No, le queda espectacular. Sabe cómo queda, ¿no? Le queda espectacular. Héctor nos dice, anótenme para cualquier premio, doble, obvio, porque en mi tele no se ve nada entretenido, solo un zumbido y un plato girando. Y un plato girando. Indudablemente, Héctor, vamos a tener que hacerle un... Hay que mandarle un técnico. Un técnico para que le revise que no sea cosa que él esté poniendo, que él esté mirando el microondas. Sí. Y por eso lo de el zumbido y el plato que gira. No sé, tampoco digo que sea aburrido lo de mirar un microondas. De hecho, cuando uno pone algún producto en el microondas, siempre lo mira. Sí. Siempre lo mira. Es muy difícil, bueno contemplarlo. Es muy difícil mantenerse ausente al espectáculo. Lo mismo pasa con el lavarropa. Que tienen ventanas. Por algo tienen ventanas. No, cuando se piensan, los productos están calibrados. Eso es un proceso que lleva... Son ingenieros que están trabajando y si piensan en ponerle una mirilla, por algo es. Lógico. Es un espectáculo. Aparte es el... Aparte ¿los centrifugado? No, el efecto hipnótico de la ropa girando, el giro. Ahí aparte le meten... En Estados Unidos me contó una tía que tengo viviendo allá, que en Estados Unidos parece que en el centrifugado y cuando giran así tienen como una... un poder hipnótico que a usted lo obliga, por ejemplo, a lavar más ropa. Mira usted, queda subliminal. Subliminal. Usted. Me contó eso ella que entiende, ¿no? Claro, no, que además que está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Sí, capaz sí. Que aparte son... habla inglés. Claro, y ahí se relaciona. Entiende enseguida todo. Mucho mejor y puede leer hasta los manuales. Lógico. Cosa que es lo que se... Eso no lo dicen igual, ¿eh? Porque no, eso no claro, lo dice el manual. Claro, eso es con triquiñuela. Oculto. Amigos, como decimos, libros y entradas para el Festival Atlantic Doc, que se va a estar desarrollando en Atlántida, pero también hay una selección de las películas todos los días. Esto empieza el próximo lunes y va de lunes 8 al sábado 13. Todos los días son dos películas las que se exhiben y, por ejemplo, lunes 8 tenemos El estado de las cosas, que no es una película de igual nombre de Wenders, sino que es un documental boliviano. Y la información que tenemos es la obra aborda a partir de entrevistados a diferentes personalidades del ámbito cívico, político e intelectual, diferentes aspectos y problemáticas referidas al Estado como protagonista. Un periodista boliviano señala que la propuesta de Marcos Loaiza hay que verla, aunque duela. Es sin duda una buena alternativa para entender lo que sucede en el país, para comprender cómo piensan los otros, entre comillas, cómo pensamos nosotros también, entre comillas, y comenzar a imaginar cómo debemos convivir en el país que nos pertenece a todos. En este caso, obviamente, habla de Bolivia. Y el mismo lunes se va a estar exhibiendo... Alma de los Verdugos. Exacto. El Alma de los Verdugos, dirigida por Vicente Romero, sobre idea de Baltasar Garzón. El documental aborda la Operación Cóndor a través del retrato de la represión argentina y explora la manera de ser, pensar y sentir de los torturadores y cuenta con testimonios sobrecogedores de víctimas y verdugos. ¿Qué pasa por la mente de un torturador? ¿Qué siente cuando le arranca las uñas a una joven o la viola? El veterano periodista de TV Española, Vicente Romero, y el juez Baltasar Garzón recogen los testimonios de víctimas y verdugos. Esto es el lunes. Después vamos a seguir contándoles un poco qué otras películas se van a exhibir en la Sala Libertad, pero les recordamos, a través del 480-0121, 480-6568 y 096-852-858, ustedes pueden obtener entradas para este festival. Las entradas tienen vigencia esta semana, uno elige después la programación que más le interesa. Sergio nos dice, quiero entrar en el sorteo del libro. Sergio nos manda los últimos cuatro números de su cédula. Saludos a ustedes y gracias por nada, Sergio, y gracias por el mensaje. También llega otro mensaje más de Ana, que dice, si ve la TV, no escucha el único... Si ve la TV, no escucha el único programa coherente que hay en las emisoras radiales y que no deprime. Y se anota para participar en el libro. Ana, tomamos en cuenta también la información de Ana. Tenemos también un mensaje. Hoy largamos con toda la fuerza. Hoy la gente comunicándose. Recuerden, esto es el festival, es esta semana. El libro, no hay problema. Uno se arma el tiempo necesario. Sí, es para el sorteo del libro. Mi cédula es 1.398.540/1. Saludos. No, dijo no, el nombre. No tenemos el nombre, de todas formas, de quién, pero bueno, tenemos el documento. Tomamos en cuenta entonces la participación de la oyente. Vamos a ponerle oyenta. Así sabemos de quién se trata. Pero va con SH, Flavio. Ah, 80. Es 80. 80, como 80 sería. Claro. Claro, pero cuando uno lo escribe así, queda... Claro, usted lo escribió por el inglés, le sale. Claro. 919/5, Ana. Y bueno, después tomamos el resto de los números aquí en el padrón. Un viernes que algunas noticias, ayer nosotros establecíamos contacto y después pudimos confirmarlo. Efectivamente, Tabaré Vázquez renunció se afilió más bien al Partido Socialista. Nosotros ayer intentamos la comunicación y lo logramos gracias a el esfuerzo de Manuel con la Casa del Pueblo. Ajá. Ahí nos atendió Cristina, que sí nos confirmó. Nosotros pensamos que en un momento podía ser un trascendido de prensa y que no era tan real, pero no, aparentemente sí. Gracias a la Casa del Pueblo por la información y gracias a Manuel reiteradas por el trabajo de investigar dónde está el teléfono, cuál es el teléfono, intentar con uno, con otro, hasta que finalmente dio. Hasta que tuvimos la comunicación. Si le parece, podemos escuchar, ya tenemos casi la tanda arriba, la tanda de y media. Podemos escuchar un tema musical, Manuel, enganchamos la tanda y luego continuamos. Un tipo decente o algo así se llamaba lo que acabamos de escuchar de Los Tontos. Indudablemente este disco es del año 84 aproximadamente y no hace ninguna referencia a nuestra situación actual en materia de presidenciables. Hoy sería absolutamente impensable que un candidato a la presidencia no sea decente. Es totalmente inimaginable, Flavio. Inimaginable, claro. Este tema habla, obviamente, después de salir del proceso cívico-militar, cuando todavía uno no tenía demasiada información sobre los candidatos presidenciables, porque habían estado todos proscriptos, y por algo. Por algo había sido así. Sí, claro, digo, ahí un poco la decencia, un ciudadano, un buen ciudadano, como el caso de cualquiera de nosotros, si alguien está preso o si alguien está proscripto, cabe suponer, si hay una autoridad que lo proscribe o encarcela, cabe suponer que alguna causa existirá. Exactamente. Y entonces, obviamente está encontrada con lo que es el resto de la sociedad. Si no, no hay necesidad de proscribirlo o encarcelarlo. Exacto, eso está muy, muy claro. Uno, nosotros, la verdad, en ese momento no se sabía nada. Exacto. Después supimos que eran todos bárbaros. Es verdad. Pero después, hasta ese momento... Y lo seguimos confirmando. Sin lugar a dudas, y seguiremos, le digo más. Sí, yo me atrevo a decir, porque hasta ahora no hay lugar para los inescrupulosos. No. En materia política. Y aparte siempre están los mismos, que es lo mejor. Es verdad. Como en la televisión, como en la música. También. Es lo mejor. Se mantienen. Que siempre, sí. Sí, es mejor. Mantienen. Creo que es una manera que uno se conoce, ya le conoce las manías, Y le conoce el accionar durante años también al político. No es, no son esos políticos que surgen y desaparecen como esos. Muchas veces los músicos pasa eso, pasa. Mario, la asociación. Hay músicos que sí se mantienen en el tiempo, pero hay otros que tienen como un chispazo y después no se supo más nada. Sin embargo, nosotros tenemos una plana política que podemos seguirlos desde un buen tiempo una vez que enganchan el tema y siguen por los años. Casi le diría que desde la joven militancia hasta el solemne entierro. Exacto. Y es más, muchos abandonan la política ya con el chaleco de madera puesto. Con el cajón cerrado. Exacto, ¿no? Es verdad. Antes no. Claro. Hola, Monóculo, quiero cualquier premio. Besos, Vale. Muy bien, Vale, está entonces participando, tanto sea para el libro Inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini, como el festival de documentales que se va a estar desarrollando a partir del próximo lunes en el complejo Plaza Sala Libertad. Flavio, Vale en realidad quiere participar por cualquier premio, o sea que puede ser una oportunidad impresionante para alargar el premio de nuestras dos firmas. También. Y que de repente los participe por eso. Los autógrafos, sí. los auténticos. Sí. Ana simplemente nos manda un jaja en el mensaje y ¿conocen al Manco Bengoa y compañía? Fuimos socios totalmente. De Bengoa, Ana, y de hecho la situación económica que disfrutamos hasta el día de hoy se debe justamente a esa asociación con Bengoa, que nosotros, como le tenemos cariño, le llamamos Bengoa. Es verdad. Porque era nuestro amuleto del triunfo. Exactamente. Hay en la galería gráfica de Monóculo, en el espacio de galería, hay algunas ilustraciones de Bengoa para que ustedes puedan disfrutar y conocer. ¿Está la foto de la misionera todavía con aquella joven? Yo creo que está justamente aquel utensilio que nosotros lanzamos al mercado en homenaje a Bengoa, precisamente. Vamos ahora sí a una pausa comercial y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Una de las noticias que, a raíz de lo que hablábamos de la desafiliación de Tabaré Vázquez, quedó en el tintero en materia informativa y es fundamental, o por lo menos ha demostrado ser de aceptación de la gente, de gran aceptación del público, y también ha habido grupos que han criticado ciertos programas de televisión, y estamos hablando de Bailando por un Sueño. Este programa ahora sí está condenado al fracaso, ya que no tiene más participación de bailarinas uruguayas. Totalmente. Tanto Eunice Castro como Mónica Farro y también la que bailaba con... La Tota también. Con el Chanchichán, ¿cómo es? No conozco, no me acuerdo el nombre de la chica. ¿Cómo se...? No, ¿se acuerda cómo se llama la que bailaba con la Tota Chanchichán? Dobrich o algo así. ¿Cecilia? Era algo así, ¿no? La uruguaya. La uruguaya, sí. Ah, está. Pero por eso no todos hay le más... decían la uruguaya igual. La uruguaya. Sí. No hay más uruguayos. Yo lo que creo que ahora sí, Canal 12 va a tener que esmerarse, porque yo supongo que va a levantar el programa. Inmediatamente. Pues qué sentido tiene ahora seguir nosotros las instancias de unos asambleístas. Ahora sí, exactamente. Ahora son todos asambleístas. Ahora todos los argentinos son asambleístas. Es que ya el Reiki se notó, ¿no? Sí, por eso tiene que haber caído, ¿no? Es que es así, pierden las uruguayas y cae el Reiki. Exactamente, todos, totalmente, el Reiki por el piso. No sabemos qué estrategia va a emplear el señor Tinelli en esta circunstancia que le toca vivir, porque, bueno, como decimos, perdió glamour. Perdió realce, también perdió fineza, no poder contemplar sí, más. Sí, ahora las que quedaron son todas locas. Son todas, que me, sí. Loca, que me disculpen, pero son todas mujeres de la noche. ¿Sí? Son todas mujeres que fuman. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, eso. Y si escúchenme, Flavio, las únicas que eran damas de verdad ahí... Es verdad. Eran uruguayas. Y la número uno de todas las damas se unice. Exactamente, porque tenía... una trayectoria en la pantalla televisiva. Y tenemos que tener en cuenta que si sale en la televisión, primero que nada es verdad. Es verdad. Y segundo, está bien. Y está bien. Y segundo, está bien y es para... Para todos. Es para todos, exactamente. Es esas figuras que ingresan en el hogar en forma sin pedir permiso, simplemente siendo uno el que da permiso una vez que enciende el televisor. Sin pedir permiso, pero bienvenidos los programas. Entran sin pedir permiso, pero son bienvenidos. Son siempre bienvenidos. La que bailaba con la Tota se llama Virginia Dobrich, nos dice Vale. Gracias. Gracias, Vale, por la información. Un saludo grande para Virginia de Monóculo. De todas formas, claro. Además hay una cosa... Una ganadora. Hay una cosa que se dio a lo largo de este ciclo, que Eunice y Mónica zafaron porque fueron ellas las famosas, pero sí. Todos quienes no fueron la figura uruguaya famosa, tuvo una situación de... Complicada. Tenemos que tener en cuenta que había un bailarín también que bailaba con Florencia de la B. Sí. Después, después Abigail, que no era famosa, también otro... fenómeno de la comunicación. Y no me acuerdo. Bueno, y ahora esta muchacha. Esta muchacha le pusieron un bailarín. Un bailarín de primera línea. Es increíble. A mí me costaba igual imaginarme. Bueno, son certámenes que están arreglados, ¿no? Sí, digo, ahora ya lo dijo Pancho Dotto. Eso, el otro día, sí, Pancho estaba muy enojado y lo denunció. Uh-huh. Aparte, con todas las letras, no tuvo ningún. Una persona que aparte no es de enojarse. No, para y nada. Y muy correcto, y sin embargo, ¿cómo? Además tiene una ética intachable a lo largo de la historia. Sí, totalmente. No sé si sigue teniendo todavía una playa obsequiada aquí en Maldonado. En un momento se le obsequió una playa. No sé realmente. No sé si sigue, pero bueno. Pero sí, están arreglados, Flavio. Y le digo, Nacho no va a ganar ningún uruguayo. O sea que esto está clarísimo, que hay un arreglo de por medio. Ah, es que ahora que lo que empieza a tildar no es la parte artística propiamente dicha. Ahora ya todo cae en los intereses económicos. Ahora ya empiezan todos en la carrera por los teatros en Mar del Plata. Claro. Y por el éxito de las obras. Tenemos la ganadora de Bailando por un Sueño, imagínense. En esa carrera ya están Eunice y Mónica. También. Van a estar creo que en Mar del Plata, me parece, bajo la supervisión y la producción de Gerardo Sofovich, un verdadero maestro del mundo del espectáculo. Sin lugar a duda. Es un genio, realmente es un hacedor de estrellas, ¿no? Exacto. Es un hombre que ha inventado casi todo lo de la televisión. Lo que todos nosotros podemos ver, algunos ejemplos que se han copiado en nuestro país, fueron todos creados por una sola persona, y esa persona es Gerardo Sofovich. Uh-huh. Él lo más o menos lo manifiesta permanentemente, y uno no tiene por qué no creer. Justamente eso era lo que hablábamos. Esa la verdad que viene del lado de la televisión. Uno por algo le ponen un micrófono, no va a salir cualquier energúmeno a hablar por un micrófono. Exactamente, por algo, además uno lo está viendo. Claro. O sea que no hay posibilidad de engaño al televidente. Vamos a escuchar un poco más de música. Vamos, Mario, porque es viernes, Flavio. Es viernes. Hay que mover el esqueleto hoy. Hoy hay que mover el esqueleto. Les reiteramos las formas de comunicarse y participación en los premios, tanto sea el libro de Yamandú Sabini, In Ediciones de una Imprenta, como entradas para el Festival de Cine Documental que se va a estar desarrollando en el complejo Plaza Sala Libertad. Es directamente con nosotros, hablando aquí al aire por el 480-0121. Para dejar un mensaje de voz, recuerden que hay solamente un minuto, 480-6568. Y para mandarnos un mensaje de texto, 096-852-858. Vemos y saludamos a Borat, que nuevamente ha ingresado aquí a los estudios, y le agradecemos. Sigue pendiente la foto con Borat de monóculo. Yo no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que comprar una cámara. No va a quedar opción, porque si no, no vamos a hacerla nunca. Un retratista nomás, contratar. En definitiva, pero pierde veracidad. No me cambie, no me cambie el look, por favor, hasta que no tengamos la foto. Después haga lo que quiera. Vamos a la música y ya volvemos. 1, 2, 3, 4, 1, 2. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Man. Yeah, I'm the tax man. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Continuamos, amigos. 480-01-21, 480-6568 para dejar mensajes. Y eso es justamente lo que han hecho dos oyentes, que vamos a escuchar los mensajes cuando ajustemos el combustible de nuestra bandeja de Compact, que al comienzo salió como medio arrastrando ahí. Sí, era versión Lexotan. Es un unplugged. Exacto. Un unplugged de los Beatles que después agarró un poco de confianza. De fueron más velocidad. Sí. Vamos a escuchar los mensajes, Manuel, y después juega si quiere con eso. Qué disparate, ¿eh? ¿Cómo puntea ese hombre? Dios mío. Ay, ay, ay, ay, ay. Es viernes. Sepan disculparnos. Está encantado. Nunca lo vimos. No lo hemos visto más contento a Manuel como en estos momentos. Quisiera participar en el sorteo del libro. Bueno, chau, sigo escuchando el programa. Sí, soy la oyenta, pido disculpas, me llamo Rosa y repito mi cédula, 1.398.540/1. Saludos y felicitaciones, chau. Se pegaron los mensajes. Por favor, si a la oyenta, ya de todas formas la vamos a llamar Rosa a partir de este momento, tenemos los datos. Pero el mensaje anterior no tenemos datos. Creo, no sé si la voz no es como de Cristina, pero estaría bueno que lo confirmaran, igual por las dudas, ¿no? Exactamente. Convocamos a Cristina que se vuelva a comunicar si fue ella o a quien haya sido que nos dé los últimos cuatro. Vamos a ver ahora si logramos descifrarlo. Buenas noches, amigos de Monóculo. Habla María, 866/6. Ahora sí, era este. Quisiera participar en el sorteo del libro. Bien. Bueno, chau. Sigo escuchando el programa. Muy bien, ahora sí quedó todo claro. Quedó todo claro. 480-01-21, 480-6568 y 096-852-858. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí habla Cristina. Cristina, bueno. Sí. 739-3. 739-3. Porque llamo todos los días. Cuando no hay sorteo, sería injusto que no llame el día que hay sorteo. Completamente. Es verdad. Además, invito a la audiencia a llamar al 480-0121, por favor. Mm-hmm. Que la gente se anime, a veces. Pero, hay así como no hay conocemos la voz. Claro, no, a través del contestador también, pero lo importante sí, es también es interactuar, ¿no? Con ustedes, obviamente. Con sí, a nosotros nos alegra también. Claro que sí. Bueno. Cristina, ¿algo para comentar del panorama noticioso que no, usted le toque de hoy cerca? Estuve todo el día en la calle haciendo mandados, así que escuché muy poco. Comprando con la tarjeta de oyente de Monóculo. Eso, ay, me salió carísimo 1 kilo de tomate. ¿Cuánto le salió? Y me salió como 80 y pico de pesos. Sí, bueno, esos son los beneficios, pero ¿qué tomates? ¿Qué tomatito? Claro, ¿qué tomatito? Me lo voy a comer ahora con orégano y sal. Y además, además de esa forma, uno pagando más que lo que aparece por lo general en las ferias, por ejemplo, sí, en las ferias vecinales, uno valora más el producto. Sin duda. Porque yo detesto la gente que va y dice, ay, yo compré esto que está barato. No, lo tengo en la heladera para que se refresquen un poquito y me los como en un rato. Exacto. Además, ¿cuánto compró? ¿Un kilo? Un kilo. Por eso, está. Un kilo está bien. Pero si hubiera estado a 12 pesos, ¿no se compra 2 kilos de repente? Y después tiene que tirar. Se le pudre. claro, claro. Y es totalmente inmoral tirar comida. Es un disfrute bien diferente, ¿no? O sea, cada mordiscón que le dé al tomate, por favor. Claro, claro, sí, sí. Un mordiscón, 5 pesos. No, me estoy comiendo 5 pesos. Lo que escuché que está bueno hoy lo de los museos. Ah, ¿se va de la noche? ¿A cuál va a ir? No, yo ya soy, mi casa está abierta, yo ya soy un museo. Ah, usted abre las puertas, entonces. Claro, por supuesto. Bien, ¿y qué artista va a tener, Cristina? Porque vio que no solamente son los museos fríos, sino que muchos actores de la Comedia Nacional van a estar haciendo representaciones en cada uno de los museos. No sé, capaz que le digo a Nasser, que está acá en Canal 5 dentro de un rato, que venga y cante en el balcón con ese gorro de cowboy. ¿Eso puede ser? Podría ser. Mire, nosotros tratamos de no hablar de nada de Nasser por las dudas que le caiga mal el comentario y venga y nos pegue, ¿no? Sí. Es un tipo bastante especial. Es muy... No, yo digo porque como está acá cerca cantando en, es verdad, en el claro. parking de Canal 5. Es verdad, y usted está cerca, es y verdad. Yo estoy cerca, yo estoy acá en Villa Muñoz. Bueno, nosotros desde aquí entonces le convocamos a Nasser que se aproxime hasta su hogar. Que se aproxime al balcón, ahí canta entre los Gerani y los Malbones. Pero, perfecto. ¿Sabe cómo? Está chiquilines. ¿Cómo no? Bueno, buen fin de semana para ustedes, sigo escuchando. Gracias, muy bien. Cristina, hasta igualmente. En la audición. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Amigos, 480-0121, pueden sumarse a la convocatoria que hacía Cristina para hablar directamente con nosotros. A nosotros siempre nos agrada escucharlos. Buenas noches. Buenas noches. Habla Cristina. Recién habló Cristina. Sí, eso me extrañaba, pero somos las hermanas de... Cristina, la hermana Cristina de Villa Muñoz. Cristina 379, ¿verdad? Exacto, barra 9. 379, barra 9. Tenemos que jugar a la quiniela. ¿Me pueden decir cuál es el libro? In Ediciones de una imprenta, de Yamandú Sabini. Muy bien. Una persona directamente vinculada con Monóculo también. Ah, bueno, entonces, ¿cómo no? Tiene el sello de garantía, tiene el sello de garantía, Cristina. No, por favor. Sí, está vinculada con Monóculo. Monóculo son muy, pero muy inteligentes. Estaría encantada de poder tenerlo. Bueno, nosotros tomamos los datos, Cristina. ¿Y usted cómo sabía mi final de cédula? Bueno, fue fácil. No, el final no. Fue fácil porque como acaba de llamar Cristina 739... ¿Usted se da cuenta qué coincidencia? Claro, lo que yo me acordaba es que eran los mismos números. Solo tenía que barajarlos. Esta es 379/9. Y claro, Y la otra, Cristina, y la otra es 739/3. Sí, no hay coincidencias en la vida. Bueno, muy bien. Bueno, Cristina. ¿Eso es un sorteo? Sí, porque tenemos un ejemplar solo, o sea que vamos a sortear. No puedo creer. Bueno, muy bien. Vamos a sortearlo entre toda la gente que participe hoy. Después, el próximo viernes, vamos a regalar otro. Bueno, muy bien. Tenemos varios libros, pero no los queremos regalar todos el primer día. Bueno, muy bien. Esa era una opción. La otra era, para que nadie se quede sin premio, regalarle a cada uno una página. No. Y ir armándolo en sucesivos programas. No, de tener la totalidad del libro. Ta. Y si no, nada. Por eso. Entonces, primo, eso que decimos. Bueno, si no podíamos regalarle, claro, un capítulo para una Cristina. Yo ya leí, después ustedes se llaman. Se los intercambian, no son un club de lectores. Y bueno, el capítulo que me quede pendiente, ustedes me lo leen por radio. También. Qué apasionante puede ser. Vaya, más entretenido. Escuchar una voz como la nuestra. Leyendo un libro. Ya cuando leemos una noticia damos pena. Y sin música de fondo me gustaría. Sería terrible. A mí me encanta, porque no sé sin ustedes qué haría. Creo que mi marido se quedaría sin comida si ustedes no existieran. Mire usted, que no levanten nunca, es un argumento, que no levanten nunca el programa porque hay un hombre que puede morir de inanición. De inanición. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, chicos, felicidades. Gracias. Que tengan buen fin de semana, chao. Igualmente chao. Cristina. Le damos de comer a la gente, Flavio, también, eso, de cierta manera, eso, ¿se da cuenta? Eso es otro ¿qué argumento? Gratificación. Otro argumento. La próxima semana, amigos, hoy tuvimos la confirmación de la sala de televisión dirigida por Manuel Barros. Vamos a hacer el lanzamiento de la temporada turística de Monóculo. Quienes accedan a internet y puedan ingresar a monóculo.com, a www.monóculo.com. A partir del próximo lunes van a ver un video promocional de la playa Monóculo. Ajá. Que no se va a llamar precisamente la playa Monóculo, pero de todas formas le estamos tirando pequeñas pistas. Es un resort donde va a haber lo más importante y nada más. Y lo dejamos por el momento con eso. Vamos, ya tenemos el spot de televisión producido, por eso decía, con el equipo creativo de Manuel Barros. Manuel Barros Comunicaciones. Y nosotros ya tenemos la gráfica también. Y el lunes va a estar esto en www.monóculo.com, inaugurando la página principal. La página principal ahora lo que tiene es el último recital que brindara José Luis Rodríguez, uh-huh, el Puma, en nuestra capital. La transmisión que, uh-huh, realizamos en forma simultánea, uno la puede volver a escuchar. Bueno, eso ya cumplió un tiempo, ahora tenemos que estar pensando en la temporada, Flavio, por favor. Yo ya quiero ver ese spot y ya quiero estar en ese resort. Exactamente. Además, no vamos a adelantar más, lo vamos a mantener. Eso es un poco la expectativa que estamos creando. Sin duda, por Dios. Pero la próxima semana vamos a hacer la gran inauguración. ¿Me muestran una fotito después? No, porque después te cuenta. Amigos, vamos a hacer una pausa, vamos a adelantar un minuto la pausa de las 21 horas y luego continuamos. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escúchate. 1410 AM Libre. Facilidades en remates Sarandí. Quinto de día quiere. En San Martín Ceibal y Carlos Chávez. Exclusividad de Casa Ramos. La solución Rosita. Jucotti. Tome Cruz. Cantan las burbujas, alegres y chispeantes de la Coca-Cola. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas por 1410 AM Libre. Radio de periodistas. www.1410amlibre.com. Sabuesos. Mazulo, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el Tribunal de Cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, en la las cifras entregadas al Tribunal de Cuentas. Se ha armado una campaña de difamación. Le voy a leer alguna. Rómulo Camacho, chapa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Hay otro de 7.933 pesos, sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Pernas y Gapart son sabuesos. Ponelos a las 10. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. Amigos, continuamos en Monóculo y estamos en comunicación con Warren Cucurulo, que no sé si está en un museo. Usted me lo va a decir, Warren. No, si me duele la barriga, Flavio. Está complicado, Warren. ¿Qué hizo? Y no, yo iba a ir para allá y me vino un dolor de barriga. ¿Y qué? ¿Se comió el guiso de poroto ese que le di ayer? No, unas papas y de unos bifes a la portuguesa que habían sobrado del sábado pasado. Eso con el jugo. Yo no sé por qué. Yo creo que son las papas transgénicas que no aguantan una semanita. No, pero mire que estaban blanquitas, ¿eh? Entonces, no sé, no entiendo qué le cayó mal el jugo a Brasil. Y puede ser, porque la verdad que estaba un poco grasoso y me parece que me cayó mal al hígado. Puede ser. Bueno, ¿qué nos cuenta, Warren? Sí, le cuento que me quedé con las ganas también de la noche de los museos. De los museos, sí, justamente. Porque yo, como no voy nunca, pensaba ir hoy. Uh-huh. Es que, bueno, eso es lo que le pasa a cerca de 80.000 personas, se calcula. Que no tienen oportunidad. Claro, es esa política de los museos de abrir a horas impropias. Claro, a la hora de que la gente trabaja. Claro, ahí no puede ir la gente. La gente necesita... Yo no sé por qué no cambian a raíz de la iniciativa esta y el éxito de público y ponen directamente el horario nocturno para los museos. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que tengo miedo es que eso seguro que de primera tiene un éxito bárbaro. Pero que después la gente se va a dejar estar. Y después van a ir el día de los museos. Y van a ir el día de los museos de día. Claro. No sé, yo quería ir al museo ese de carruajes, ¿vio? De Fernando García, creo que se llama. Que queda en Camino Carrasco, al lado del puente. Sí, es verdad. Pero me dio miedo después la vuelta, ¿no? Porque allá es bravo. Y sí. Sí, hay que tener... bueno, si va con locomoción propia es otra cosa. Se acuerda que tuve problemas con el chevetito de vuelta. ¿Otra vez? No, y además otro peligro, dejarlo ahí, estacionado. Cuando vuelvo está desguazado. Sí, no, o se lo entran para el museo, Warren. No, todavía no, yo averigué eso, porque era una forma de zafar de lo que es la patente y todo eso. Claro. La tributación. Para ver si me lo tomaban como acervo histórico. Seguro, ¿y no? Y no, parece que eso tiene que ser antes de 1930. O sea que no. Sí, aparte usted en eso que lo ha tuneado un poco también como que le... Claro, no está original. Claro. ¿No? Tiene el alerón atrás. Sí. Y aparte las llamas esas pintadas adelante le dan mal que mal, es moderno, sí. Además pintadas con pincel. Claro. Y le da esa textura, ¿no? Claro. Más como óleo. Sí. Que parecen más reales, le digo, cuando va tipo 60, 70, parece que realmente se incendiara ese chévere. Sí, me ha parado varias veces. Sería bueno que contara más de una vez que ha recibido un baldazo de agua cuando ha frenado en un semáforo. Porque la gente pensó que estaba en llamas eso. Sí, el problema es que el parabrisas se no está... De una vez que choqué, que quedó mal, le entra agua. Y entonces cada vez que algún buen samaritano, por decirlo de alguna manera, me tira un baldazo de agua, la mitad del balde entra para adentro. Claro. Cuando llueve, yo tengo que salir con una capa. Claro. Con paraguas. Sí, usted se le aparte tiene siempre las ojotas en el chevet, ¿no? Sí. O sea, voy en invierno es difícil, he sufrido porque voy de traje de baño. Claro. No es fácil ser conductor de un auto en esas condiciones. Pero bueno, Flavio me dijo que iba a haber aumento. Ahora apenas empieza el año. Y a lo mejor ahí le puedo hacer unos arreglitos. Yo pensaba poner silicona a todo el marco del parabrisas, pero no sé. S └└└└└└└└└└└└└└└└└============ �└└└└└└└└└└└└└└└└====================================└└└└└└└└============└└└└============└└└└============└└└└└└└└└└└└============└└└└ silicona en los vidrios. ¡Ah! Goma, silicona. No, silicona de la otra le tuve que poner en el piso los agujeros. Ah, mire. ¿Y le quedaron bien? Quedó perfecto. Aparte lo va tocando con los piecitos. Claro. La puse de abajo para arriba, la apreté bien. Claro. Y bueno, y es una una alegría, ¿no? Que uno tiene así de vez en cuando, sobre todo cuando tiene que andar medio descalzo. Claro. Encima del agua. O viajes largos, ¿no? Claro. Es como las RAE. Ah, también. Pero con otro sistema. Sí. También. Más grande. Más grande y logra más, más circulación. Más estimulación. Sí. Claro. De la circulación. Claro. Muy bien. Cuéntame, no sé qué estaban haciendo, porque yo estaba complicadísimo, yo estaba... No, ahí estaba haciendo no. Wow, también. Sí, no, se ve que quedó la miseria. Usted mismo. Está en el baño en este momento, ¿verdad, Warren? Porque yo escuché no, como que tiraron ahora... de la cisterna, ¿no? No, no. Ah, me pareció que escuchaba una cisterna y como estaba comentando, dije, bueno, Warren se hizo una escapadita... No, yo podría hacerlo, porque en este momento estoy con un aparato móvil. Ajá, por eso. Si quiero, puedo entrar al baño y... Hago lo que quiera. Todo lo que quiera. Exacto. Pero no quiero, ahora no quiero. Está bien, está perfecto. No, estábamos sorteando, como bueno lo habíamos anunciado, entradas para un festival de cine que se va a estar desarrollando y también el libro... de Inediciones, de una imprenta de Yamandú Sabini. Y también, no, lo que no hemos comentado, y ayer lo habíamos apuntado, Warren. Ah, porque... A ver. La maravillosa iniciativa que se está desarrollando en el Parque Valle, que claro, es la casa de Papá yo Noel. Yo llamé por eso. Bueno, se quedó con ganas. Estuve toda la tarde ahí. Mm. Es divino. Aproveché primero que nada... A los niños de mi casa sí. Los coloqué. Ah, para... Para poder disfrutarla pleno. Claro. No, para disfrutar que su casa y dejarlos en la casa del Papá Noel o... No. Yo fui a la casa de Papá Noel. Bien. No, cuando vi la noticia ayer, me quería ir del programa. Claro. Y estaba abierto después del programa, yo no sé eso. El gordo debe estar a toda hora ahí, ¿no? Y sí, con todos los juguetes que tiene que fabricar de acá... A las navidades. Vamos a Nochebuena, no Navidad, porque Navidad ya los tienen que tener los chiquitos. Sí, ya. Navidad ahí ya llegó tarde. Claro. Vamos a decirle a la gente que estamos hablando de la casa de Papá Noel que se ha instalado en el Parque Valle. Aparentemente este año saldría Papá Noel desde ahí. Sale de Uruguay, sí. Sale de Uruguay y se calcula que puede llevarle... La repartija. Sí, yo no tres sé. Tres minutos. Sí. ¿Cuánto? Tres minutos. Ah, entonces, porque me habían dicho que salía en el 185, que estaba. No, sí, tiene los renos. Ah, porque trajo los renos. Están los renos. Sí, los renos ya están a medio volar. Están pastando ahí. Sí. En la copa de los árboles pastan. No, yo cuando estuve ahí también, los renos tienen un entrenamiento brutal. Y los estaban entrenando en la parte del salto que antecede al vuelo. Claro. El despegue, claro. Y estaban por ahí, los chiquilines corrían y le tiraban ondazos y le tiraban pedradas. Estaba bárbaro. A mí me preocupa un poco porque más allá de los tres minutos que puede llevarle Uruguay, no sé si le va a dar el tiempo para llegar a todos lados. Mira, a mí no me preocupa. Mientras llegue Uruguay... Claro, no, pero sería bueno que se avisara. Yo no sé si esto ha trascendido a nivel internacional. Hoy no pude chequear las agencias de noticias de un poco diciéndole a los niños ya un poco alertándolos que puede ser que no reciban regalos porque Papá Noel sale desde otro punto. Bueno, hay niños que hace tiempo que no necesitan un aviso, ¿no? Los niños del continente africano, por ejemplo... Ya han superado eso. Ya están en una etapa de lamentablemente, ¿no? Uh-huh. De resignación. Uh-huh. En cambio, los niños europeos y los niños norteamericanos, que son más... Son más consumidores. Son más consumidores y tienen otros medios y además les interesa más el tema, porque a los niños africanos realmente ya no les interesa el tema. No. Lo de ellos es sobrevivir y nada más, están en otra cosa. ¿Qué le va a ir uno con juguete? Claro. Ellos... Es como una falta de respeto también. Sí, ellos necesitan la comida del día, viven al día. Uh-huh. Son niños que viven el hoy. Uh-huh. Exacto. No piensan en la jubilación. No, claro. Seguro en no. En cambio los niños norteamericanos y europeos sí, seguramente sentirían. la llegada tarde de Papá Noel. Y como esto está en manos de una envasadora de refrescos internacional, sí, pienso que ya se están haciendo avisos publicitarios en todos los países del mundo donde hagan de esos camiones, las cosas de camiones, no sé qué, y de sota le ponen 27 de diciembre. Claro, ya se han cambiado la fecha. Claro, y entonces ya los chiquilines lo agarran ahí. Y después está la herramienta más cruel, que es la de Papá Noel son los padres. ¡Epa! ¿De dónde sacó eso? No, sé que algunos padres, malos padres, la utilizan con el propósito de engañar. El propósito de engañar y de poder comprar regalos baratos, o por lo menos regalos que no son los que pidió el niño. Claro. Claro, dice, sí, no, si fuera Papá Noel, sí, pero como soy yo... Claro, mira, papá no tiene plata, porque eso de antes se usaba de... Papá Noel está pobre este año. Claro. Pero los niños con toda la televisión que ven y eso, ya se dan cuenta que Papá Noel nunca está pobre. No está pobre nada. Claro. Por favor, que va a estar pobre. Entonces, es más, cada día está más rico. Claro. Entonces lo que les queda a estos señores, que casi siempre son los padres, las madres no son muy de eso, es decirle que, bueno, que Papá Noel no existe, que es una ficción de la televisión y que los regalos los va a comprar él y que tiene poca plata y le va a comprar una bolita. Claro. Y además claro, le dice, además te portaste mal todo el año. Claro. Quédate conforme con la bolita. Sí, pero ya le digo, pienso que... Está precioso entonces ahí. Yo no he tenido oportunidad de ir La fábrica de juguetes. Esto es algo fabuloso, algo que sería lindo que lo viera y está todo el país. ¿Está trabajando solo Papá Noel o tiene gente? Tiene los gnomos. ¿Tiene gnomos que están trabajando? Sí, ¿los trajeros también? Con el gorrito verde se diferencia a Papá Noel de los gnomos por el color del gorro. Ah, mire usted. Y están trabajando, mete y ponga, haciendo unos juguetes bastante feos, le voy a decir. Y lo que pasa es que son artesanales. No vi ningún, por ejemplo, ninguna Xbox. No vi ninguna consola de juegos. Sí, no sé. Como para salir del apuro, ¿no? Me dio la impresión de que estaban haciendo juegos para juguetes del siglo XX, de la primera parte. Sí, sí, están haciendo el trencito de madera, digamos. Claro, como que está medio chuminga la cosa. A uno que lo vivió, que conoció esa infancia, le trae recuerdos y le resulta grato verlo. Pero no, los pocos niños que vi, no los vi muy entusiasmados. Sí. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Y bueno, ahí hay la gente de marketing evidentemente le erró. Sí, falló. Tenían que haber ofrecido otro tipo de producto. Quizás esto en otros países camine, ojo, no sé. Pero es raro igual, yo le digo que este Papá Noel me parece que ya tendría que contratar una flotilla nueva y en vez de tener de repente unos gnomos, contratar unos operarios de repente japoneses o chinos que lo ayuden a armar algo más tecnológico, ¿no? Y que además tampoco pongan como excusa, acá terminó mi hora. Claro. Y me voy para mi casa. Bueno, justamente yo estaba ahí en la fábrica, sonó un pitido. Desaparecieron los gnomos, se metieron en un comedor, ahí estuvieron media hora. ¿Media claro. hora? Media hora. Y son chiquitos. Comiendo, ¿no? Fumando, para fumar salían. Claro. Comiendo, charlando, no sé qué, así, y a la media hora volvieron. Se perdió media hora de trabajo. Y ahí estaba Papá Noel a cuatro manos en ese momento. Y Papá Noel estaba caminando para arriba y para abajo, revisando los poqueles, el que hace control de calidad. Claro. Revisando todos los juguetes, viendo toda la parte del empaque y todo eso. Pero de todas maneras, le digo, no es mucho el trabajo que tiene, porque son juguetes que son una berretada, digamos, para decirlo claro. Entonces, si salen mal, no le va a importar a nadie. Ajá. Son como esos juguetes que usted compra para un cumpleaños claro. de un niño que sabe que el otro día va a estar roto. Claro, el regalo de compromiso. Claro. El regalo del compañerito del nene. Exacto. O de la nena. Exacto, eso, ese, no más de tantos pesos. Claro. ¿Y para quién es fulano? está hasta 200. ¿Quién es Mengano? Bueno, no, menos de 100. 100 pesos. Así, así, así es como se maneja la cosa. En comprarle el avión con luces de 100 pesos. Claro. Que después sí, no le andan no, nunca no, las no luces. Gusta, ¿no le gustan los láser? Claro. Ah, sí, le gustan los láser. El punterito. El láser. Claro. Que le gusta la tecnología. Y hace dibujitos contra la pared. Claro, y eso le dura un día, no le dura más, porque después se le la rosca del donde van las pilas se afloja. Sí, sí. Por cualquier razón. Y después cada pila le sale lo que le sale el puntero. Y no sé, pero debe salir. 70 mangos cada pila, más o menos, las pilas esas de reloj. ¿Tres? ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero se sale del momento. Una cosa que ustedes deben saber, ¿lo que saben de que hubo un lío en la AUF? No estoy al tanto. ¿Qué pasó? Yo justo hoy venía por la calle, vi un señor con un radiograbador escuchando el programa de Julio Ríos. Ah. El cantante. Sí. Uh-huh. Sí, y me pareció escuchar, no me pude quedar parado al lado porque lo hubiera hecho, porque es un programa que me apasiona. Uh-huh. Como que alguien había entrado de noche a uno de los escritorios. Ah, es verdad, que forzaron la caja de seguridad de Corvo. Sí, es verdad, ahora me acuerdo que había leído algo así, tremendo. Esto es un bombazo. ¿No lo habían mencionado en el programa? No. Pero muchachos, ¿en dónde están? Pero es viernes. También no le vamos a cargar a la gente con problemas. ¿Cómo le quiere dejar a la gente para el fin de semana, Warren? Pero no. Fíjese... Peligra la democracia. El cronista, que era Daniel Banchero, que es el hombre que sabe la mil y una de la asociación, sí. Decía con razón que lo que demuestra esto es que hay alguien adentro de la propia organización... Mm-hmm. Que está saboteando. Que le está diciendo, mira que si yo quiero te saboteo todo. Claro. Que el otro día lo habían amenazado de muerte. El día de la amenaza de bomba. Es verdad. Que es verdad. Hicieron una amenaza de bomba, hubo que desalojar la AUF, así se pierden, ahí se pierden también jornadas de trabajo. Ni que hablar. Y atrasamos las resoluciones que tienen que están pendientes, ¿no? Y que se viene fin de año y todavía no terminan. Hay cosas que están por resolver y no se resuelven. No se termina el campeonato y al final va a ser campeón el año que viene. Y no lo dude. Ahí no lo dude. Estamos traicionando el nomenclátor del campeonato, ¿no? Temporada sí, 2008 ya, y ganó el 2009. Ya claro. Empezamos mal con esa imitación burda del modelo argentino que tiene una apertura. Y un clausura, claro. Nosotros hacemos la apertura a fin de año. Claro. Sí. Eso es ridículo. Aparte, si hay una apertura y hay un clausura, ¿no tiene que haber una instancia en el medio? Porque hay una apertura, algo tiene que haber un desarrollo en algún momento. Eso está muy bien, es una apreciación muy seria, pero usted sabe que hay algunos intereses en el fútbol que no quieren que eso pase, que no quieren que la lógica se imponga. Monúculo trató hace 2 años o 3, lo recuerdo, de instalar un mini campeonato. El desarrollo. Y fuera entre, claro, el campeonato desarrollo. Claro. Y no hubo caso, hubo fuertes presiones de la televisión porque estaban ocupados televisando golf. Uh-huh. Y no. No cuajó, vamos a decirlo. Teníamos toda la fuerza de Figueredo para probarlo, él nos dio el ok. Lo vio con muy buenos ojos, sí, Figueredo, sí. Eso es bueno decirlo. Hay que ser justos con quien corresponda. Claro, o sea, nosotros somos reconocemos, pero tampoco también no nos olvidamos. Uh-huh. Y es que es fundamental. Y Figueredo le dio toda la fuerza, pero no pudo con la Asamblea de Clubes, y con la televisión, y con el gobierno, y con bla, bla, bla, bla, bla, bla, la cosa que quedó así. Uh-huh. Esta ridiculez que se juega ahora. Increíble, pero bueno. Con una liguilla que se juega en invierno, una liguilla que fue pensada para jugarse en enero de noche, disfrutar el fútbol nocturno. Claro. Y sí, la liguilla en invierno convoca menos gente, ¿no? Totalmente, totalmente. No, esto realmente... Lo parece que lo hubiera pensado alguien para hacerle mal al fútbol uruguayo. Parece que hubiese sido un extranjero. Lo único que nos reconforta es que podemos esperar más o menos para que se desarrolle, pero cuando la pelota empieza a girar en el campo, ahí sí uno se reconcilia nuevamente con el espectáculo deportivo. Ah, ¿no? Sí, eso sí. Yo lo viví el otro día en el partido maravilloso de Nacional Villa Española. Es verdad. Y es ver un partido de fútbol uruguayo y es reconciliarse con la vida. Claro. Uh-huh. Yo aconsejo... Porque ahí uno entiende por qué hay de repente 40 programas de deportivos que hablan de fútbol, hay la misma cantidad de relatores, delegaciones que viajan por todo el mundo. Es que no se puede evitar eso. No. Yo le aconsejaría, no quiero meterme, yo no tengo el título ni de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de nada, pero vio que se dice que hay muchos deprimidos en Uruguay. Es verdad. Bueno, yo aconsejaría, si esta gente está bajo tratamiento médico, que les recomienden ir a un partido. Ajá. Seguir un campeonato. ¿Eh? Seguir un campeonato, de repente, bueno, para hacer un tratamiento largo. Un tratamiento largo, ¿no? Ajá. Pero como medida de choque, digamos, ir a un partido. En lo posible de un cuadro que él no sea hincha. Claro. Claro, que lo pueda mirar desapasionadamente. Que lo mire por el placer del fútbol. Claro. Uh-huh. Y ese hombre sale cambiado. Aparte, no sé si sirve para mujeres, pero para hombres sirve. Y aparte le digo una cosa, por experiencia personal. Uno va a ver un partido de fútbol uruguayo donde ninguno de los dos cuadros son por los que uno simpatiza, es inevitable que en el desarrollo mismo del partido uno de los dos gane su simpatía. El que va perdiendo. Inevitablemente sí. Usted va a terminar el partido hinchando por alguno. Es imposible mantener esa suerte de objetividad y de frialdad absoluta con la que uno se plantea de repente al ingresar a la cancha, mantenerse y hacer como dice usted. Vamos a hacer un observador casi científico del juego. Sí, sí. No, el uruguayo es imposible. Es imposible. Aparte quizá... la garra que transmite el jugador en la cancha también. Guarda, claro. Es una simbiosis. Por eso le decía que en mi experiencia personal y gente que he conocido, el uruguayo tiende a identificarse con el que va perdiendo porque es el que pone la garra. Claro. El otro que va ganando, como que en general trata de mantener el resultado. Es como la cigarra y la hormiga. Ahí está. Ahí está. Otra de las noticias que hoy trascendió a Warren, y aprovecho porque tiene que ver con el fútbol, es la iniciativa que se llevó adelante de usar el espirómetro al ingreso de los hinchas de fútbol al estadio. Lo que no me queda claro, no sé si usted tuvo oportunidad de hablar en la asociación, es cuál es la graduación tolerable para mirar un partido. Yo no sé si es la misma para manejar es la que le parece al señor que... ahí. No hay una graduación, no está establecido por ley. Está bien, pasada, no, uno, vos sí, uno. De hecho, por ejemplo, en el suplemento deportivo del diario La República se hablaba de que algunos hinchas de Nacional, por ejemplo, habían intentado ingresar, yo no me acuerdo si a la tribuna Colombes o Ámsterdam, habían sido rechazados, pero se habían trasladado después a la tribuna Olímpica, pagando unos pesitos más, y ahí se ve que el espirómetro marcaba otra cosa. Ah, mire. Y habían podido ingresar a la tribuna Olímpica. Sí. Yo no sé si esto está preseteado por... por precio. Claro, no sé si está... Claro, capaz que es onda... Si paga más, tienen derecho a tomar más. Claro, sí. Si paga más, puede ir un poquito más. Más alegre. Con más alcohol en la sangre, si uno lo va a ver en la Olímpica. Sí. O mire, le hago otra lectura. Si usted va a la Olímpica... se intuye que es más civilizado, no pertenece a ninguna de las barras de la Ámsterdam o la Colombes, entonces usted puede ir medio tomadito. En cambio, si va a la Ámsterdam o a la Colombes y usted va un poco tomado, va a ser desmanes. Ahí tiene que ir sobre. Va a ser desmanes, sí. Yo creo... ¿Qué problema va a ser cuando las hinchadas se trasladen a la tribuna Olímpica y al América? Ahí colapsa. Ah, sí, colapsa el fútbol. Básicamente lo que creo es que han puesto a inspectores más observadores en las tribunas problemáticas, uh-huh, y observadores no tan estrictos en las otras, pensando como piensan ustedes de que que paga más no va a ser lío, etcétera, etcétera. Se corre el riesgo que ustedes mencionaban de que haya un corrimiento, claro, del barrabravismo hacia estas tribunas ostensiblemente más caras, ya que se sabe que esta gente que tiene una financiación. Uh-huh. Pero bueno, otra cosa que no se evaluaba, sí, que no se había evaluado por la organización, era que cada boquilla sale alrededor de $1, lo cual aumentaría también bastante los costos. Y hay que aumentar la entrada. De financiamiento, claro, es la solución fácil. Hay que aumentar la entrada. O el que quiere ir, que lleve su boquilla. Esa sería la otra opción. Pague su boquilla. Sí, o con la entrada, que le entreguen una boquilla. También. Sí, pero tiene que pedir una entrada con o sin. Ah. Como si es de entrada menor, dama, entrada con boquilla. Uh-huh. Pero tiene que pagar más. Y sí, bueno. Pero se la lleva para su casa después. Sí, es un recuerdo inolvidable. Y pero sí, se la cuelga. El problema es que lo pueden rebotar también. Ah, sí. Lo mejor es comprar entrada sin boquilla y uno entra derecho. También. Ya llevar la boquilla ya va al espirómetro de cabeza. Sí, sí, sí. Capaz que se hace obligatorio el que uno llegue, no pueda ingresar con radios ni con elementos que pueda ser contundente sobre la anatomía de un juez, pero sí de obligatoriedad de llevar una boquilla. Sí. Hay que ver cómo son las boquillas, si pueden ser riesgosas para una persona si le pegan un boquillazo. ¿Sabe lo que pasa? Y pasa a veces, lamentablemente, en este país, cuando se legisla y se reglamenta al grito, sí, surgen estas cosas. Uno dice, ay, los borrachos le ponemos el espirómetro. ¡Oh, qué buena idea! ¡Fenómeno! ¡Vamos arriba! Y después surge eso, lo que usted dice, sale $1 cada boquilla. Ajá. Claro. O si no, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y la van a reutilizar. Sí, no, va a ser como tomar mate, pero con un estadio. Claro. Exacto. Una ricura. Oh, una delicia. Sí. Es que si le toca medio al final, ni tiene que tomar. Va a ver que las tribunas se llenan temprano. Quiero ser el primer. Sí. Van a haber cola para entrar al estadio. Pero bueno, ganamos todos. Ganamos todos. Como siempre, el fútbol uruguayo es generoso y da para todo. Es generoso y está bien. Porque a veces siempre uno menciona el fútbol uruguayo y critica. Y son pocos los programas de radio que hablan bien del fútbol uruguayo. Capos habla bien. ¿Cuál? Capos. No lo tengo. Capos es un programa maravilloso, que está el Patito Aguilera, está... ¿Pero es de radio o de televisión? No, en la televisión. Bien. En BTV. Mire, o sea, usted. Todos los programas de BTV hablan bien del fútbol. Y está, por algo será, bueno, ¿no? Claro, porque saben. Y lógico, porque están los mejores ahí. Claro. Pero sí, hay mucho resentimiento que se vuelca en el fútbol. Hay gente que tiene problemas en la casa, problemas familiares, problemas personales, y los vuelca en el fútbol. Sí. Y es muy feo. Estropean un espectáculo deportivo. Cuando claro, en realidad los problemas del fútbol hay que volcarlos en la casa, ¿no? Es así como en realidad debe ser. Uno debe ir, comportarse civilizadamente en la cancha, y si usted tiene alguna bronca, pues la arregla en su casa. A puerta cerrada. En la intimidad de su familia, que es donde corresponde. Claro, ¿dónde es que uno se debe expresar? Y donde claro, uno se siente la que está familia, en su sitio. Claro. Uno que quiere que la familia se exprese libremente y que no tenga cortapisas para esas cosas, también debe ser así. Entonces, si va a un partido y el juez ostensiblemente cobra en contra de su cuadro, le expulsa a jugadores, pierde mal, pierde un campeonato, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, usted llega a su casa y tiene un comportamiento acorde a eso. Uh-huh. Pero mientras está en la cancha, usted es un lord. Lógico. Exacto. Y lógico. Warren, tenemos una pausa sobre nuestras espaldas. Bueno, yo sabe lo que es, yo lo voy a dejar. Yo ahora sí voy a tener que entrar al gabinete. Claro. Y puedo tardar. Y a lo mejor me tengo que agarrar de las paredes, no voy a poder agarrar el tubo. Está bien, mejor. Lo dejo con los sorteos y que así alguien más, si quiere llamar, puede llamar. También, ahí aprovechamos así. Y bueno, la semana que viene se repite el esquema esta semana. A ver, le cuento, Warren. La semana que viene... No, la semana que viene es como habitualmente suele ser, ¿eh? ¿Martes, miércoles y jueves con Warren o...? No, martes, miércoles y viernes. ¿Martes, miércoles y viernes? Sí. Claro. Miércoles es por ahora el día que no podría venir. Según lo que tengo entendido, sería solo el miércoles por ahora. Bueno. Así que... Está, pero mantenemos entonces la dinámica. Perfecto. Bueno, Warren, bueno, un abrazo, buen fin de semana. Y después vayan a algún coso. ¿A algún museo? Sí. Sí, no, de acá salimos para un museo. Además, recién va a estar arrancando con toda la fuerza a partir de las 22 horas, me parece. Claro, ¿y la Universidad Católica abre algo? No sé, la verdad que no sé. Porque lo tienen ahí, pueden ir. Sí, llegar se puede llegar de todas formas. Clases de noche dan, además. Yo voy a ir al Museo del Fútbol. Es en el estadio, perfecto. Bueno. Muy bien. Bárbaro. Bueno, hasta el lunes, Warren. Hasta luego. Amigos, vamos a una pausa comercial y luego redoblamos los sorteos para el día de hoy a través del 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Vamos rápido, amigos. Tenemos un mensaje que llega. Hay un mensaje que llegó de la bruja que hicimos lo que nos decía, pero no encontramos realmente, no entendimos. Recuerden cobrar la comisión a las empresas de telefonía móvil y a Antel. Ya están pagando. Supongo que es un consejo que nos brinda Ana y lo tomamos en cuenta. ¿Qué hacen esos crueles y mentirosos padres con los regalos que deja Papá Noel, la bruja? No sabemos. Bruja. Y tenemos a alguien en el teléfono también que estuvo esperando unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Primero para felicitarlo por el programa. Muchas gracias. Soy fiel escucha de todos los programas de AM Libre. Muy bien. Y no creía que me anotaran para el sorteo. ¿Cómo no? ¿Libro o las entradas o las dos cosas? Las entradas. Entradas, bien. Díganos su nombre, por Juan favor. Juan José. Y los últimos cuatro de la cédula, Juan José. 762/6. 762. ¿De dónde nos llama, Juan José? De acá, del barrio Góez. Del barrio Góez, acá. Bien. Ahí está. Quería un poquito del fútbol. Ah, bien. ¿Puedo opinar? Sí, claro. ¿Cómo no? No, escuchaba justo que estaba comentando del fútbol uruguayo. Sí. No, es una... realmente, ¿no? Como dice recién el periodista, es una cosa bárbara, ¿no? Peñarol con que juega, yo soy hincha de Peñarol, ¿no? Ajá. Pero, lo que hicieron con Peñarol, no. Es algo que no, que... Nos sacaron tres puntos... De un campeonato que se disputó el año pasado. Uh-huh. Y a Nacional, de ese partido contra Villa Española, que que el árbitro estuvo perfectamente en suspender el partido, porque si hay un horario es para cumplirlo. Uh-huh. Se lo hacen jugar 3 meses y 4 días después en el Estadio Centenario con otro árbitro para que gane, ¿no? Ahora Peñarol tiene que ganar el clásico, pienso yo, uh-huh, y tenemos que esperar luego definir contra Danubio la última fecha. Claro. A ver si podemos salir campeón. Pero realmente vergonzoso lo que hicieron con Peñarol este año. Bueno. Realmente. Esperemos que el año que viene las cosas rueden mejor. Ahí está. Bueno, gracias por todo. Gracias, chao. Juan José. 480-0121. Otra de las películas que se va a estar exhibiendo en el Festival de Documentales Atlantidoc de Complejo Plaza Sala Libertad, en los martes, por ejemplo, tenemos, ¿dónde está? Es esa foto, en este caso es un documental uruguayo, una investigación sobre la memoria e identidad de Héctor Castañeto da Rosa, detenido y desaparecido en 1971 a los 19 años de edad. El equipo documentalista, junto a Micaela, su sobrina, van en búsqueda de los familiares, los amigos del barrio, los compañeros de militancia. Cada encuentro es una pieza que permite componer la imagen de Héctor y su momento histórico. ¿Y qué otra cosa se da el martes, Mario? El martes también se está exhibiendo Mi Vida Adentro. Dirección y guión, Lucía Gajá. Rosa es una mujer mexicana que en 1999, a los 17 años, migró ilegalmente a Austin, Texas, Estados Unidos de América. En enero del 2003 es apresada por sospecha de homicidio y enjuiciada en agosto del 2005. El proceso judicial, el veredicto, la separación de su familia, la impotencia, ser encarcelada en un país extraño, hacen de Mi Vida Adentro una realidad dentro de la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. De eso trata esta segunda película a exhibir el martes. Exactamente. 480-0121 ahora está libre, pero tenemos también mensajes que llegaron al 480-6568. Saludamos también a Rodrigo, que vino un poco para pidiendo un poco de disculpas porque no había llegado estos últimos días acá a acompañar a Manuel y a ver cómo se hace Monóculo. Exacto. Yo quiero intervenir en el sorteo del libro. Mi número de cédula es 623-6. Me llamo Nelly. Y los felicito a los muchachos. Los escucho siempre, me encantan. Muchas gracias. Gracias Nelly, por estar ahí. Tomamos los datos en cuenta para el sorteo de inediciones de una imprenta de Yamandú Sabini. Vamos a otro mensaje. Hola muchachos, llamo con un interés meramente materialista, ya que no sabemos el contenido del libro, no, mi interés no puede ser intelectual. Así que bueno, me anoto para el sorteo. Nico, las últimas son 083-0. Abrazo. 083-0, Nico. Nico. Muy bien, Nico. Está participando. Recomendamos el libro, más allá de que no conozca el contenido. Y no sé, yo creo que no sé, se puede. Quien lo gane va a disfrutar de una serie de relatos escritos por una persona llegada a Monóculo y ustedes descubrirán de quién se trata al leer el libro. Aparte, Flavio, las épocas que se nos vienen, épocas de playa, épocas de vacaciones, siempre tener un libro ahí para ir matizando siempre es bueno. Y en definitiva, quien se apasione con el libro, bueno, se lo devorará inmediatamente. Y quien más o menos lo quiere ir hojeando, lo puede ir alternando con otro libro, ya que se trata de relatos cortos. Son relatos cortos, exactamente. No es ni siquiera un tema de una novela eterna, digo, una cosa de definición rápida, digamos. Muy bien, vamos a otro mensaje. Ah, mirá, yo llamaba para el programa Monóculo, quería anotarme para el sorteo, pero el 480-0121 es ocupado. Mi nombre es María y mi cédula es 097-8. No sé si estoy en el sorteo o no, pero bueno. Está vale. María. Gracias. Estás, María, en el sorteo. La vamos a anotar para las dos opciones, para tanto sea para el libro como para el festival. Bueno, no me diga que no me van a pasar el aviso porque yo los invité. Ya les dije que están invitados, se acercan a la parte que va a ser de comida y bebidas y está propuesto. O sea que mañana, arte en la plaza, sábado 6 de diciembre... Plaza Venezuela, 17 horas, cuento, poesía, música, teatro, taller de plástica, danza, capoeira, candombe, artesanías, libros y entre otras bandas, Caballo Loco, la banda de Cairo, Kimia Namokili, o sea, Rigay y La Galponera Soul. Bueno, Ulises, Doris de Shangri-La, un beso, chao. Doris, nuevamente el aviso ha sido pasado por la propia voz de la tesorera, a quien mañana nos acercaremos con la factura correspondiente para hacernos tanto sea de metálico como de sólido, como sólidos, en fin, o lo que tengan a bien. Mañana en Shangri-La, esta iniciativa que hace, no me acuerdo ahora la organización exacta que lo lleva adelante, pero de todas formas cumplimos en la difusión. Ah, bueno, yo no sé, yo me quería anotar para el sorteo, no sé si contestando, yo creí que iba a salir al aire, pero bueno, yo ya llamé, al final no sé si es este el número. Soy María y mi celda es 097-8 y bueno, los estaba escuchando a la gente de Monóculo, pero bueno, con el otro número me daba ocupado, así que espero participar con este. Gracias, chao. Sí, María, María, recordamos, 480, ahora está libre, 480-0121 para salir al aire directamente y 480-6568 para dejar un mensaje. Tenemos más mensajes igual, ¿verdad, Manuel? ¿Tenemos algún mensaje más ahí? No, pero tenemos a alguien en el teléfono, entonces. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿quién habla? Raquel, Punta de Rieles. Raquel, ¿cómo está? Bien. Aleje unos centímetros la radio que está... acoplando. Acoplando. Sí. Ahí... ¿Está? Sigue acoplando bien. Sí. Lo ha logrado, Raquel. Era lo que quería. Bueno. Y le salió perfecto. Bueno. No, porque mandé un mensajito, pero no me lo leyeron. Ah, puede ser que no haya llegado... No, pues... Tengo acá algunos que todavía no he podido leer. Ah, bueno, entonces solo léelo, me anoto para el libro que me interesa. Bien. En el mensaje, si lo leen, digo, porque si no me hacen gastar mensaje y aparte teléfono. Y bueno la plata es lo que sobra, Raquel. A ustedes, a mí no, a mí me falta. Ay, ya hemos dicho, nosotros no queremos oyentes con poder económico escaso. Ah, bueno, entonces corta. Bueno, pero se ofendió. No, mentira. Pero denos los números de la cédula. Sí, ya aprovechamos, Raquel. Y ya se los tomamos acá, Raquel. Está, dale. Raquel 693-1. Le puse que quería el libro porque como al final mi operación sale para el martes, me encantaría leerlo al libro, ¿viste? Bueno. Va a estar como 20 días en reposo, te podrás imaginar de qué va a estar. Le va a venir bien. Claro, por eso. Espero ganármelo, digo, porque como nunca me gano muchas cosas con ustedes, siempre llamo, los apoyo, los banco bien, ¿no? Nosotros siempre regalamos, Raquel. A veces la fortuna es la que... destino es el que no ha querido. Muchas veces hemos regalado a toda la gente que se ha comunicado. Eso es verdad. Pasa que hoy tenemos 278 personas anotadas. O más, y claro. Pero ahí se nos hace difícil. Difícil. 278, lindo número. Mañana no, pero el lunes a la cabeza. Vamos a jugarla, ahí está. Bueno, un besito grande. Y bueno, después cuando esté en cama voy a estar ahí al firme. Y lógico. Escuchándolos. Muy bien. Como siempre, como todos los días, porque aparte todos los días lo escucho. Y póngase la radio cerca de la zona afectada que va a notar una mejoría también. No, mejor. No te puedo decir. Si se frota la radio en la zona... ¿En la zona afectada? No. Está. ¿No? No puedo ponérmela ahí, no saben Bueno. Vamos a dejarlo ahí. No, bueno. Vamos a puede ser un Walkman. ¿Un Walkman? O un MP3 llegado al caso. Mi hijo se mata de risa. No, no, se pasaron, gurises, ustedes se pasaron con eso, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, un besito grande. Bueno, un beso, Raquel, bueno, y suerte en la operación bueno, también. Muchas gracias, chau, chau. Chau, hasta luego. ¿Dónde queda eso de Papá Noel? Me dijeron que los renos tienen gusto a cordero. Salva. En Parque Valle, Salva. En Parque Valle. Laura... Ojo que deben ser medio veterano, Salva. No sé si le va a valer la pena, porque mire que estos renos vienen con una baqueteada. Hay que hervirlos mucho. ¡Buah! Amigos, no se enojen, pero está muy futbolero. Yo hago una propuesta formal, que Monóculo tenga un espacio de cocina. ¿Qué les parece? Excelente, Laura, lo tomamos en cuenta y es verdad, hemos... Somos estado... grandes cocineros aparte, cualquiera de los tres. Chefeses. Julia se anota también para el sorteo, Julia de Parque Rivera, tomamos en cuenta la participación. Y yo estoy viendo en este momento que efectivamente Flavio está anotando. Sí. En la planilla y no los nombres el mensaje de Raquel, así que no, algo falló. Recuerden 096-852-858-480-6568 para dejar mensajes en el contestador y 096-480-0121 que está libre en este momento para comunicarse directamente con nosotros. Hoy tuvimos otra información, tuvimos una confesión de Luis Alberto Lacalle, que usa arma, lo que nos provoca que vamos a tener más cuidado cuando tratar de no enojarlo. Al expresidente, digo, no tiene por qué enojarse tampoco, porque nosotros nos dirigimos con el mayor de los respetos a presidentes, a futuros presidentes y a expresidentes. Y lo votamos, cuando ganó lo votamos. Y también fuimos votantes en el momento que él asumió la presidencia. De todas formas, creo que se está, mal que bien, todo esto está la iniciativa de Monóculo de que cada uruguayo tenga un arma. Los principales actores políticos lo han manifestado y está tomando cada vez más cuerpo. Vamos a tener un pueblo armado, un país armado. Tiempo atrás se comentaban como algo curioso que en Suecia, una vez que uno cumplía la mayoría de edad, el gobierno le entregaba un arma para, llegado el caso, tener que defender el país, su país. Todo el mundo tuviera armas. Esto estoy hablando de hace, de repente, 20 años. Hoy, un poquito ya madura la idea. Nosotros, sin recibir una arma estatal, estamos constatando cada vez que hay más armas en juego. Lo que contradice un poco también con la iniciativa que llevara adelante el Ministerio del Interior, que era el entregar las armas. Hace un tiempo se habló de entregar las armas y por otro lado hay legisladores que, no sé si proponiéndoselo o no, están haciendo como una promoción del hecho de que la gente está armada. Y bueno, lo que la armería de Monóculo abrirá sus puertas también el año que viene y ahí sí... tendremos la demanda satisfecha. Todas armas sin registro, en algunos casos rápido, calibradas, en otros casos así nomás. Hay modelos muy curiosos porque hemos hecho ensambles de diferentes armas. Todas disparan, eso sí. Todas disparan. Algunas con más precisión, otras con menos. Algunas disparan todos los tiros que uno quiera, algunos se tranca. Depende de los precios. Depende de los precios y hay depende usadas, de los modelos. Hay nuevas. Hay modelos, por ejemplo, el revólver con el cañón de bazooka, a veces la bala cae floja. Pero cuando el disparo sale, madre mía, que no me agarre adelante. ¿Cómo? Muchas veces uno no tiene que disparar con eso. Simplemente la muestra y dice, ¡epa! Y ahí ya logramos el efecto deseado. Suerte, Raquel, va a salir todo bien. El año pasado pasé por lo mismo y estoy nueva. Le mando un abrazo a Ana. Muy buen mensaje, Ana. Gracias. Y Raquel supongo que también lo agradecerá en su casa. Me gustaría ganarme el libro. Soy Marta y mi documento es, y tomamos en cuenta la participación de Marta para Inediciones de una imprenta. Y acá tenemos otro mensaje más. Ya les envié un mail para que entiendan, léanlo y después me comentan. La bruja. Y la canción para Remigia. La canción para Remigia, Manuel. Usted que estuvo tan regalón en el día de ayer. La canción para Remigia. La canción para Remigia que le pidió ayer la bruja, que su primer nombre era Remigia, quedó pendiente. La tenemos ahí en la espera. Ah, me olvidé. Se olvidó. Ay. Bruja, esperemos que la semana que viene sí. Remigia. Bueno, vamos a buscar algo, a ver si encontramos ahora. Remigia. No sé, sí, a mí me suena. Serrat, ¿no? Creo que Serrat. O Sabina, algo de eso me parece. Serrat o Sabina creo que hacen una canción que es Remigia. No sé, no me acuerdo. Yo conozco una de Silvestre. ¿Y cómo era? ¿Se acuerda? No. Me acuerdo que decía Remigia, te amo. Remigia, sos mi aquella vida. Tarde. Y no me acuerdo bien qué más decía, pero sé que decía esas cosas con violines atrás. Uy, qué lindo. Ah, divino. Divino. Vamos a escuchar un tema de música. Recibimos las últimas participaciones a través del 096-852-858. Después sí realizamos el sorteo con la participación de, puede ser Manuel o puede ser Rodrigo. Rodrigo, lo convocamos en su momento a que se haga presente aquí en los estudios para darle el viso de legalidad necesario a este sorteo. Vamos a la música y volvemos. Amigos, convocamos a Rodrigo, por favor, que se aproxime aquí a los estudios, que vamos a realizar el sorteo. Acá tenemos todos, cada una de las llamadas tiene un papelito maravilloso. Y el primero que vamos a... Buenas noches, buenas Rodrigo, noches, ¿cómo estás? Para que vean que estoy... Que es de verdad. Exactamente. Que no es un robot. ¿Cuántos? ¿Uno? Uno primero y ese es quien gana el libro. A ver. Tenemos acá. A ver. 8 lo ganó Cristina, pero Cristina 739/3, libro. Y ahora vamos a regalar 4 o 5 entradas, podemos regalar 5 entradas dobles para el Festival de Cine Documental que se va a estar desarrollando en la Sala Libertad desde el próximo lunes hasta... María 866/6 tiene entradas acá en la radio. Nosotros dejamos un sobre con las una entrada doble que puede usar cualquier día. También número 4, Héctor ganó entradas para el Festival de Cine Documental, el Atlantidoc. Rosa, también la oyenta, Rosa ganó entradas para el festival. ¿Cuál? María fue el último, sí, la última llamada. Sí. María también ganó entradas para el festival. ¿Más? Y una más. Mire que bien, María, que llamó, dejó dos mensajes, llamó, estaba en duda, bueno. Y Sergio también ganó entradas para Sergio 885/5. Repasamos, amigos. El libro es para Cristina 739/3. Y después hay entradas para el Festival del Complejo Plaza Sala Libertad para Rosa 540/1. Para Héctor 562/6. Para... me perdí yo. Para María, uh-huh. 655/2. Uno, dos, y otros dos que ganaron. A ver. Para María, ay, qué problema. Rosa. Sergio, dijimos 885/5. Héctor, 562/6. María 866/6 y Rosa 540/1. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense ahora al 480-0121 y nosotros ampliamos la información. Nos tenemos que ir, Mario. Muy bien. Pues estamos un minutillo. Un minutillo. Vamos a... Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana, el mejor fin de semana para todos. Y para... para la bruja, el homenaje final de la música de parte de Manuel. Nosotros nos retiramos el lunes, como siempre, a partir de las 8. Es verdad, un saludo muy grande y que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias a Manuel y gracias a Rodrigo. Es verdad, a toda la gente. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer...